Entonces, aquí lo que se ha hecho es implementar un sistema de paneles fotovoltaicos que cura la, digamos, el consumo de esa bomba y además aporta energía a la vivienda y se ha descontado con el cambio de medidor bidireccional que viene a posterior. Una hectárea, pero sí que es verdad que antiguamente, vayamos 7, 8 años atrás, había que colocar muchos más paneles porque eran mucho más chicos, pero de muy baja potencia. Entonces había que hacer un campo fotovoltaico muy grande. Afortunadamente, a día de hoy, lo que es el panel en sí, tenemos paneles ya de 2 metros por 1, que cada uno puede llegar a generar hasta 350 watts cada uno. Entonces, igual el tamaño es mayor, pero se queda en un puro panel. Entonces, efectivamente, con respecto a años atrás, se ahorra bastante en espacio. Y afortunadamente, los techos, la verdad es que es un buen espacio porque se reduce el coste de la estructura. Con respecto al piso, la verdad es que es un costo no menor. En este proyecto en concreto, estamos hablando de un coste de alrededor de 100.000 pesos por la estructura, versus el mismo caso, 8 paneles en piso. Tranquilamente nos vamos a 380 o 400 mil pesos.